Hoy, por el sonido, se dará cuenta que no estamos en el estudio en Tecnología Hecha Palabra. Eso sí, tenemos un especial privilegio, porque nos hemos encontrado en estas calles de la vida con el señor Leopoldo Rubín. Leopoldo Rubín es quien ha sido recientemente nombrado gerente general de Microsoft Venezuela, un cargo que ciertamente es bien atrevido aceptarlo, puesto que Microsoft ha tenido resultados excelentes en el país caribeño durante los pasados años. Y para saber cuáles son sus planes y qué nos traerá Microsoft en los próximos meses y los próximos cortos años, vamos a conversar entonces con Leopoldo. Leopoldo Rubín, gerente general de Microsoft, bienvenido a Tecnología Hecha Palabra. Por favor, cuéntanos, empezando por ahí, ¿cómo te sientes con este equipo tan estupendo que tiene Microsoft en Venezuela? Bueno, muchas gracias por la invitación, Peter, y agradecería y gracias también a los escuchas de tu programa, ¿no? Para mí de verdad un honor el poder estar contigo compartiendo acá y conversando varios temas importantes que vamos a estar charlando durante la entrevista, ¿no? Un poco, ¿cómo me siento? Bueno, muy motivado, muy emocionado, muy contento por la oportunidad que me está dando la corporación de asumir esta posición. Tengo casi 6 años en la compañía. En el pasado, en los últimos 6 años, he ocupado 2 posiciones diferentes, llevando el negocio de consumo de retail de Microsoft, y en los últimos años llevando la parte de pequeña, mediana industria y socios de negocio. Esta es una gran oportunidad que se me presenta desde mi punto de vista personal y profesional, y estoy bien tranquilo también porque, bueno, gracias a Dios me sigue acompañando el equipo de personas de la subsidiaria que ha venido llevando esta empresa en el país hacia donde la hemos llevado en los últimos años. Como es sabido por muchos, hemos ganado la copa como mejor subsidiaria en 4 años consecutivos de los últimos 5 años, ¿no? Entonces ese equipo que ha ganado esas copas me sigue acompañando, y que es gente muy, muy buena en lo que hacen y gente muy responsable y muy comprometido con el país y con la compañía, ¿no? Eso es excelente, ciertamente lo que quería decir, los buenos resultados de Microsoft en Venezuela y las copas que ha entregado la corporación a la subsidiaria de ese país por los buenos resultados que han obtenido. Y para continuar con esos buenos resultados, estoy seguro que hay cosas que se van a presentar, promover y procurar que aprovechen en el mercado. No sé cuál de ellas es la más inmediata. Yo he notado que se ha hecho bastante intención de uso en el caso de Windows 8.1, quizás aprovechando la finalización del soporte para XP, que se ha hecho muy fuerte promoción a los servicios en la nube que está ofreciendo Microsoft cada día más intensamente, que se está hablando, quizás en Venezuela no tanto, pero sí en otros países del continente fuertemente, de los nuevos equipos que usan Windows Phone. ¿Qué consideras tú que es lo más inmediato para la corporación en Venezuela? Fíjate, bueno, hay varios puntos ahí, ¿no? Una de las cosas principales para nosotros y el foco por donde vamos a poner mucho hincapié es en mucha presencia y mucho apoyo a nuestros clientes y a nuestros usuarios finales de productos, ¿no? Parte de lo que queremos hacer bien, bien contundente en Venezuela es poder ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos de negocio con nuestras soluciones de diferentes tipos, tanto soluciones en nube, soluciones de CRM, soluciones de ERP y todas las soluciones que hay desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista de usuario de hogar o usuario consumidor no corporativo, ¿no? Parte de las cosas que vamos a estar haciendo en Venezuela, bueno, recientemente se anunció desde la corporación el lanzamiento de Windows 8.1 Upgrade, que una de las cosas novedosas de este producto es que se van a estar dando sin costo los productos, el sistema operativo 8.1, los fabricantes de tablas de 7 pulgadas, de menos de 7 pulgadas, y a los fabricantes de teléfono. Eso de alguna forma lo que va a permitir es masificar el sistema operativo 8.1 tanto en los teléfonos inteligentes como en la variedad de tabletas y dispositivos de bajo costo, ¿no? Eso creo que es una de, incluso muestra un cambio de la compañía que en algún momento fue catalogada como, bueno, solamente me tienes que comprar un producto, el poder dar esos productos para que masificarlo es una muy buena oportunidad que creo de ganar mercado a nivel mundial y tener una mayor representación en todo lo que es el tema de dispositivos, ¿no? Igualmente desde el punto de vista del país, parte de lo que hemos venido trabajando en los últimos meses y últimos años es apuntando a los servicios de la nube de Microsoft. Es decir, hoy día Venezuela es el país de todas las subsidiarias de Microsoft del mundo que ha tenido mayor crecimiento a nivel mundial de adopción de la nube a nivel de clientes corporativos pequeños, medianos y grandes, sobre todo ese segmento pequeños y medianos. Si les puedo ofrecerle a una pequeña empresa la posibilidad de tener su correo, sus herramientas de colaboración, chat, llamadas, sitios de colaboración, etcétera, todo lo que representa, no más allá del correo, el poderlo tener fuera una infraestructura o de hacer una inversión de infraestructura o de servidores o centros de cómputos para montar eso, sino simplemente pagar por lo que usa como un servicio, es una ventaja, y garantizando por supuesto el 99.9% de disponibilidad de esa información, es una de las ventajas que vemos y que el país la está utilizando bastante. Igualmente, bajo la plataforma que nosotros llamamos Microsoft Azure, es una plataforma de nube que le permite a los clientes el poder montar infraestructuras, en vez de tenerlas físicamente, las monta a través de la nube, a través de servidores y dispositivos virtuales, y eso lo que representa son reducciones de costo e incrementos de productividad, pero en unos porcentajes muy, muy altos, ¿no? Entonces, fíjate, cuando les comenté y te comento de Venezuela como el país número uno a nivel mundial de adopción de nube, nosotros tuvimos un crecimiento en adopción de clientes en lo que es el segmento de y soluciones de nube de más de 3.500% de año contra año. Eso deja mucho que decir, en el sentido de que se cree más bien que Venezuela es un país que no adopta tecnología de punta, y son las pequeñas y medianas empresas que están adoptando este tipo de tecnología de nube, más allá superando a países de Latinoamérica que se consideran un poco más grandes que nosotros o que son más grandes y desarrollados que Venezuela, ¿no? Qué interesante todo lo que estás diciendo. Tengo algunas cosas que comentar acerca de lo que promete la corporación. Por supuesto que lógicamente Leopoldo Rubín, gerente general de Microsoft Venezuela, con quien vamos a continuar hablando dentro de un par de minutos aquí en Tecnología y Te Palabra, se está afincando inicialmente bastante en el tema de los usuarios o organizaciones. De todas maneras, yo sí quiero recordar que efectivamente ha habido cambios importantes, muy significativos, en el último año en OneDrive, muy significativo, no solamente de nombre, y que ese usuario final, también individuo, persona, usted señora, usted amigo, puede usarlos de una manera muy clara, y también el cambio impresionante que ha tenido la interfaz del correo electrónico, todo ese tipo de cosas son nube también. La promesa de efectividad, esos famosos 5-9 que nos gusta a los ingenieros que nos prometan, quizás es un poco difícil en un país más, en otro país menos, porque ofrecer la disponibilidad en el servidor de MSN es una cosa, y permitir que el usuario esté conectado de esa manera efectiva es otro problema donde no interviene Microsoft, por supuesto, que son la infraestructura de Internet. De eso, de otra cosa que me gusta mucho a mí como ingeniero, que es la utilización de una sola plataforma para los desarrolladores, eso me parece a mí una belleza, me parece, y eso lo va a explicar quizás mejor Leopoldo, porque cuando lo entienda, cuando se dé cuenta de lo bonito que es eso, va a darse cuenta de lo bueno que eso es para los desarrolladores locales y de todo el mundo. Estamos hablando, repito, con Leopoldo Rubín, gerente general de Microsoft Venezuela, en Tecnología Hecha Palabra, con él, aquí, de nuevo, en 2 minutos. Tecnología Hecha Palabra. Y aquí estamos en Tecnología Hecha Palabra con Leopoldo Rubín, gerente general de Microsoft Venezuela. Estábamos hablando de servicios en la nube, estábamos hablando de OneDrive, estábamos hablando de Windows 8.1, también hablaremos, me imagino, y algo que me gustó mucho como anuncio y como plataforma que estaban colocando es el que los desarrolladores podían trabajar escribiendo en un solo lenguaje, lo que después le iba a servir en tres plataformas, en tres tipos de dispositivos distintos. Lo que escribía esa persona le iba a solucionar en un teléfono, en una computadora y en una tablet, algo así más o menos es lo que entiendo. Explícanos y por qué es tan bueno y por qué me emociona tanto que eso ocurra. Sí, gracias por la introducción, ¿no? Bastante completa. Sí, de alguna forma parte de lo que hoy día cuando hablamos, y para que las personas no tecnológicas que nos están escuchando comprendan un poco de qué se trata esto. Hoy día, por ejemplo, cuando ustedes tienen un teléfono inteligente, independientemente de la marca, hay, por ejemplo, una de las aplicaciones que se instalan, por decir, la de algún cine o de algún periódico. Si la marca de teléfono es X o Y, para cada teléfono y cada marca hay un lenguaje de programación que hay que programarlo para cada teléfono. Es decir, que si hay tres marcas en el mercado de teléfonos, la persona que hace ese sistema o esa aplicación tiene que hacer el sistema o programar la aplicación tres veces, sí, en tres lenguajes diferentes. Y si eso le sumamos que el usuario de teléfono también usa una computadora o una laptop, y que posiblemente la aplicación de cine también es accesada por internet, hay que generar también otra versión del sistema de cine o de la aplicación en la web con otro lenguaje adicional para que la gente que se conecte por la página de internet pueda accesar eso. Y adicionalmente a eso, si hay unas tabletas, que hay varias en el mercado con varios sistemas operativos, y si yo quiero que la aplicación de cine, o yo soy el dueño del cine o el representante, quiero que el sistemita o la aplicación para comprar las entradas del cine estén dentro de la tableta, tengo que volver a desarrollar en otro lenguaje. Es decir, tengo que tener un grupo de personas preparadas y desarrollar el sistema o los programas 4 o 5 veces para que estén disponibles múltiples dispositivos, ¿no?, y plataformas, como también se dice. Parte de lo novedoso que estamos sacando nosotros como Microsoft en todo el tema de desarrollo de aplicaciones es que se pueda tener una plataforma única de desarrollo, como decir, sobre Windows 8.1, y que un solo sistema, unos solo programas, por así decirlo, un solo grupo de desarrollo de programación genere el sistema de cine, como fue el ejemplo que di anteriormente, y eso mismo funcione para el teléfono, para el laptop, para el internet, para el computador o para las tabletas. Entonces, lo que es inversión para los desarrolladores, inversión para las empresas que quieren prestarle servicio a sus usuarios, a sus clientes finales, para precisamente tener esa interconexión y poder ayudarlos o hacer más flexible lo que son los servicios que presta la empresa, son mucho más sencillos de desarrollar y mucho más fáciles y, por supuesto, económicos, porque simplemente es una sola plataforma única de desarrollo, ¿no? Y, por supuesto, con interfaces modernas, como es más o menos la que podemos observar en las plataformas de Windows 8 y 8.1. ¿Qué estás mencionando, Leopoldo, 8.1 y un early user, un usuario temprano del 8, porque así me lo pide el trabajo? Me di cuenta en una oportunidad, o percibí, vamos a ponerlo de esa manera, yo por supuesto utilizo las computadoras tradicionales. ¿Cómo represento esto? Es que el Windows 8 me pareció que en la laptop no era muy feliz, estaba esperando que yo hiciera algo en la pantalla y no lo hacía, pues tenía que usar el mouse. Esto ha cambiado, no he instalado el 8.1, tengo que admitirlo. ¿Esto ha cambiado de alguna manera para que no tenga esta sensación tan particular? Bueno, también es un tema de Windows 8.1 fue creado también pensando en los dispositivos, en la nueva era de dispositivos, donde normalmente son interfaces de uso, como llamamos, touch, o que se accesan utilizando los dedos, ¿no? Por supuesto, la plataforma del sistema operativo de Windows 8 y 8.1 también funciona en las máquinas tradicionales que venían utilizando sistemas operativos o versiones anteriores a la 8, donde posiblemente el acceso a accesar con el dedo, valga la redundancia, o tocar tipo touch, o en vez del mouse yo uso mi dedo para contacto directo táctil, no había. Entonces, sí, de alguna forma, en un comienzo, cuando es una interfase tradicional o un PC tradicional, causa esa sensación. Sin embargo, con 8.1, parte de lo que pidieron los usuarios era el famoso botón de inicio. En 8 no existía. Entonces la gente decía, bueno, ¿dónde está el botón de inicio que existía en todas las versiones de Windows, donde yo por ahí arranco y ya me da el camino o me abre las vías para yo accesar cualquiera de las aplicaciones o los sistemas que tenía instalado. En 8.1 se creó eso a solicitud de los usuarios y de alguna forma la interfaz es la misma, pero con dos, tres cositas, como por ejemplo el tema del botón de inicio. Y también hay una cantidad de características que funcionan desde el punto de vista también cuando utilizamos el tacto, ¿no? Entonces sí, es verdad que puede dar la sensación en un comienzo, si es una interfase o un computador personal de, vamos a decir, de antigua generación, que funciona el Windows 8.1, pero para poder sacarle provecho a todos, normalmente se ven las interfaces modernas o los nuevos dispositivos, ¿no? Pero es un tema de cambio generacional de dispositivos que va poco a poco, ¿no? Eso lo vivimos también cuando existía Windows 3.1, que pasó a Windows 95, que fue un cambio de interfaces, y poco a poco los usuarios se han ido adaptando a estos cambios y a estas interfaces modernas, ¿no? Nosotros nos encantaría estar contigo todo el programa, pero sabemos que eres muy ocupado. Solamente dinos una cosa, ¿cuáles son los planes de la corporación para los próximos meses, el próximo año, y cuáles son tus planes personales para la corporación en ese periodo? En términos de la corporación, hay un plan muy agresivo de trabajar e invertir sobre todo en el tema de consumidor final o usuario final, porque el entorno corporativo o empresarial ya tiene una cantidad de soluciones que vamos a seguir desarrollándolas, invirtiendo en eso, pero la empresa viene trabajando desde el punto de vista corporativo, enfocándonos a volver a recuperar mucho espacio en el área de consumidor. De hecho, por todo este concepto de tiendas Microsoft, tiendas tipo retail, Microsoft Store, todo lo que es el tema de lanzamiento de nuevos dispositivos de bajo costo para poder masificarlo a mercados y a personas no necesariamente del primer mundo, ¿no? El tema de nuevas versiones de los productos de software orientados a través de sistemas de nube, pero para el consumidor final, como por ejemplo usted, el tema de la nube, para ponerlo un poco en contexto, la gente normal tiene muchos años usando lo que era el famoso Hotmail. Claro. Hotmail es un correo que toda la vida ha estado en la nube y la gente accesa a su correo sin ningún problema. Bueno, un poco ya se mejoró Hotmail con la versión de Outlook.com y a raíz de todo lo que son versiones nuevas de Skype y todos los productos que OneDrive, como tú mencionaste, vamos a trabajar mucho como corporación para potenciar el tema del consumidor final y de usuarios final y servicios tanto a nivel de dispositivos o teléfonos o tabletas y también a través de servicios que se pueden estar prestando a ese consumidor final, ¿no? Desde el punto de vista, hablando ya de lo que nos corresponde o a mí y a todo el equipo en Venezuela de ejecutar, una de las cosas es el foco principal en nuestros clientes, tanto desde el punto de vista de consumidor final y clientes empresariales. Vamos a estar dando mucho foco en eso, atendiéndolos, apoyándolos. Estamos creando mecanismos y maquinarias de trabajo que se van a estar desarrollando en los próximos meses, implementando en las próximas semanas y meses, que lo que van a dar es mayor acceso y mucho más posibilidad de comunicación entre cliente final, no importa el tipo que sea, de hogar o de empresa, pero que tenga mucho más contacto con nosotros para poder escucharlos y ayudarlos a cumplir sus necesidades, cubrir sus necesidades y, como decimos en lo que es la misión de la compañía, que todas las personas puedan lograr su máximo potencial utilizando la tecnología de Microsoft. Esta es la voz y la opinión autorizada e importantísima de Leopoldo Rubín, gerente general de Microsoft Venezuela. A él y a todo el equipo de Microsoft le recordamos que tecnología hecha palabra es su casa. Bueno, muchas gracias, Peter, por la invitación. De verdad, para mí, lo repito, un orgullo y un honor compartir contigo y con todos tus oyentes del programa. Y estamos a la orden y disposición para cuando me quieras invitar, estoy acá. Y para quien me quiera contactar, lo puede hacer a través de mi correo electrónico, que es leorubin@microsoft.com. Bueno, estamos en de brazos abiertos para poder tener contacto con todos los clientes y las personas que nos quieran contactar para cualquier ayuda que necesiten y ponerlos en contacto con toda la red de distribuidores y socios de negocio que trabajan en conjunto con nosotros para apoyar a todas las personas y clientes. Muchas gracias.